de organizar el tema que tenían que ver sobre las hipótesis de la cultura que está puesta en el trabajo de Israel. Bueno, Bellman, por supuesto, lo que ha hecho es seleccionar una gran diversidad de citaciones sobre el origen de la agricultura. Y de estas hipótesis, tenemos que él ha hecho una selección de cinco. Y de esas cinco hipótesis podemos hacer un agrupamiento en dos grupos. Por un lado, hipótesis de carácter ambiental, y por el otro lado, hipótesis de carácter demográfico. Esta idea de que ustedes se acerquen a entender la formulación de las hipótesis es también para que ustedes vayan viendo cuáles son las críticas y cuáles son realmente las hipótesis que pueden dar cuenta de forma mucho más fundamentada idea del proceso. En qué datos nos vamos a basar para ver cuál es la fuerza explicativa mayor de una hipótesis de la otra. Y desechar en el camino aquellas hipótesis ya están definidas porque así mismas, porque no se pueden sostener. Entonces, vamos a tener en cuenta entonces las dos misiones en hipótesis ambientales y hipótesis demográficas según Bellman. Dentro de las hipótesis ambientales vamos a agrupar en primer lugar la de Gordon Childe, este prehistoriador inglés que yo ya les había presentado al hablar del concepto de revolución industrial. En 1950 él va a presentar un libro sobre la prehistoria. Entonces, ahí viene el punto débil. ¿Realmente ocurrió un proceso 50, se podía suponer que en las áreas donde se había desarrollado el registro tempranamente, el proceso de desertización había sido una tendencia en el ambiente. Pero esto no fue un fenómeno generalizado. En el cercano oriente sabemos que hubo muchos bosques que se desarrollaron, los bosques de pistachos, bosques de típicos del momento del comienzo del Holoceno. Estos bosques, estas laderas cubiertas de gramíneas en las zonas húmedas de los valles del Tigris y del Éufrates no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la desertificación. Entonces, ahí viene el punto crítico más débil de la hipótesis de Child, que no existen evidencias de una terrible desertización o de una dramática desertización, y que ya, después lo van a ver después cuando veamos la hipótesis de Wright, veremos cómo la hipótesis del nuevo cambio climático no mostraría una desertificación, y esto se habría hecho sobre la base de los estudios palinológicos, estudiando el polen de los sedimentos después de reconstruir el paleoambiente. Entonces, por un lado esto, es decir, que no ha habido una desertificación, y por el otro lado, tampoco podemos decir que fue una invención. Y por el otro lado, tampoco podemos decir que haya sido en Egipto, que eran los datos que sostenía Chávez, sino todo lo contrario fue en otro lugar. Es una hipótesis que se diluye, se diluye. Y generalmente, esta explicación es la que se puso en los libritos de texto, que los hombres entonces se juntaron con las plantas en un lugar donde había agua y de allí surgió la agricultura. Y esa es la hipótesis más débil de todas las que existen en torno a este proceso. Bueno, llegamos a la década de los 60 y ustedes pueden seguir también con este cuadrito matriz llenando la información, siguiendo este orden. En este caso es la hipótesis de Bradley, en donde él no habla de una zona de oasis, sino él refiere el proceso a una zona nuclear. ¿Qué significa esto de zona nuclear? Eso de zona nuclear significa específicamente lugar en donde se desarrollaban en forma silvestre las plantas. El núcleo de atracción para que las poblaciones manipularan esos vegetales en estado silvestre. Y él, precisamente, trabajó muchos años en la zona de los Montes Tagos, en las laderas de los Montes Tagos, en sitios arqueológicos como los sitios de Jarmo. Esto ustedes lo van a encontrar en Redman. Dos sitios principalmente trabajó muchos años este arqueólogo, también inglés, que son el sitio de Jarmo y el sitio de Ali Kosh. Estos sitios se encuentran en la sobre el río Éufrates, y ahí es donde encuentra toda una secuencia que va desde el Mesolítico hasta la producción de alimentos. Y él considera que fue este proceso de cazadores recolectores que manipulean recursos mesolíticos que considera el lugar o la energía que va a generar la producción de alimentos. Considera entonces a poblaciones como una condición necesaria, previa para el surgimiento de esa agricultura. Una población que esté manipulando recursos. De ese manipuleo de los recursos es lo que va a generar la producción de alimentos. Una cultura preexistente y una etapa que él va a denominar como la de la agricultura incipiente. esta palabra incipiente, le da a ustedes la connotación de algo que se está gestando. No es un pasaje directo a casa, recolección, agricultura, sino que se va produciendo un manipuleo genético típico que hacen los pueblos mesolíticos, y se está haciendo esa práctica que podríamos llamar, no es una agricultura extensiva de grandes territorios, sino más bien horticultura. La horticultura es una práctica de huerta, de ahí deriva el nombre, y esta horticultura implica que a lo mejor consumiendo los cereales, después lo que queda de esos cereales en el alrededor de los basurales cercanos a la área de vivienda vuelven a regenerarse sin demasiada práctica extensiva en un amplio territorio. Y este proceso es lo que iría generando desde el manejo de los ancestros silvestres, el lugar donde estos se encontraban, las poblaciones que se asentaban cerca de estos lugares, formando aldeas, ese manipuleo genético llegaba a finalmente originar el proceso. Un área nuclear, ese sería el objetivo. Bueno, ¿cuál es la crítica que le hace Redman a estas ideas de Braidwood? La crítica está fundada en el hecho de que Braidwood en realidad no explica el por qué se habría producido con estos pueblos mesolíticos en algún momento la necesidad de generar un excedente que le permita producir. Lo que hace Braidwood de manera muy bien fundamentada a través de sus estudios realizados en estos sitios arqueológicos con evidencias muy claras es simplemente mostrar el proceso, cómo se habría producido este proceso, pero no explica por qué, ¿no? Que sería la principal búsqueda que se tiene con una hipótesis sobre el origen de la agricultura. Entonces, se han seguido desarrollando otras explicaciones, como por ejemplo en el año 70 de Rice, que nuevamente vuelve a poner énfasis no en los aspectos de un lugar y una cultura que están interactuando en esa misma zona como nos proponía Braidwood, sino que nuevamente vuelve a retomar la vieja idea del cambio climático de Chile, pero ahora no ya con desertificación, sino con la redefinición de ese cambio climático hacia una serie de condiciones ambientales que habrían tenido estos espacios del cercano oriente y que habrían favorecido al desarrollo de las gramíneas, al desarrollo de los animales silvestres y al desarrollo de asentamientos humanos interactuantes con estos recursos. Bueno, el tema que se le puede criticar a Charles, a Darwin y a Ryle en cuanto a tomar criterios ambientales, ¿no? La zona nuclear, el lugar donde están los recursos, el cambio climático en uno u otro de los dos, Child o Rice, es el hecho de buscar explicar los procesos en un aspecto externo a la toma de decisiones humanas. Nosotros podemos decir que a lo largo del Pleistoceno también hubo interglaciares, también hubo climas templados. ¿Y por qué no se tomó esta decisión? Es decir, que los criterios ambientales son criterios externos a la toma de decisiones humanas. Lo que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista histórico es cuándo las poblaciones humanas toman decisiones internamente de producir un cambio, porque de lo contrario estaríamos poniendo una explicación fuera de las propias decisiones humanas y viendo o mostrando un cambio de carácter determinista, es decir, considerando que el ambiente determina cómo debe ser la historia humana. En algún caso no puede ser algo externo que incluya un cambio interno. Ya vamos a ver si en América vamos los cambios se dan. Algunas poblaciones toman decisiones respecto de esos cambios y otras poblaciones no cambian. Entonces, ¿por dónde pasa el determinismo? ¿O qué hago uno así y otro no? Es decir, los ambientes cambian, pero las sociedades humanas resuelven de qué manera enfrentar esos cambios. No hay un determinismo, el ambiente nos dice que ustedes tienen que cambiar a esta manera de actuar. Es decir, es buscar las explicaciones por fuera de los hombres. Y eso nos lleva a considerar entonces que por qué otras sociedades no cambiaron. En caso de Europa, ¿no? Que sea mucho más tarde. Exactamente, ese es su caso. El cambio es el mismo para la zona de el sur de, por ejemplo, en el área de Italia, en la península itálica, en el sur de España, los efectos del cambio climático podrían haber sido casi semejantes en la misma altura de lo que está en Grecia y Macedonia. ¿Por qué en Grecia y Macedonia empieza pensando en la agricultura y también en la zona de Anatolia y no en el sur de España? Entonces ahí los fenómenos tienen que ser explicados a nivel histórico, profundo, en la toma de decisiones humanas. Entonces esa es la crítica más fuerte que podemos hacer a las hipótesis ambientales. En poner las explicaciones de los cambios fuera de los hombres y considerar a los procesos de cambio profundo en la historia humana como efectos determinados por el ambiente. ¿Sí? Eso no resiste la minoría. En todo caso, en algún momento de las explicaciones de la década de 50 pudieron haber tenido una orientación más ambientalista y determinista las explicaciones, porque se carecía de esa información. Pero hoy ya conocemos cómo se van dando estos procesos, las diferencias que se dan en distintas regiones, y tenemos que buscar explicaciones históricas y no ambientalistas o deterministas, que es una explicación fácil y errónea. Bueno, entonces, hemos hecho una explicación, una crítica según siguiendo a Bergman de las hipótesis ambientalistas. Y ahora nos vamos a acercar a las dos que nos quedan de carácter demográfico. Vamos a tratar en primer lugar la explicación de Esther Vosseru en la década de 60, dijimos en el año 65. Esta historiadora va a proponer una explicación en la cual va a utilizar un aspecto que no es el ambiente, sino un aspecto de gran importancia en el análisis de procesos gestores de cambio y transformación en la historia humana, el proceso de desarrollo e incremento demográfico. Pero no simplemente un concepto facilista de decir la población crece, para resolver el problema del hambre tiene que cambiar. No, esto es un poco más profundo. Existía la idea clásica de que las poblaciones crecen hasta el límite de donde pueden alimentarse. ¿Sí? La idea clásica del famoso Tomás Malthus, del cual seguro ustedes deben haber visto o leído hablar alguna vez, ¿no? Malthus. ¿Qué era lo que dice Malthus? ¿Recuerdan? Que la población crece más rápido que los recursos. Y que ese es el límite, el techo para el crecimiento, ¿no? Entonces, si la población creció y no tiene más, ¿qué le va a pasar? Se van a morir por guerra o por... y que no puede crecer más allá de lo que el recurso del país le otorga. Entonces, si hay un país, esta es la política que todavía sigue en la actualidad, porque esas ideas se aplican a la política, ¿verdad? Y a la economía. Si hay un país pobre, como puede ser Burkina Faso, que no tiene posibilidad de resolver la gran cantidad de población y la baja cantidad de recursos, que tiene que hacer que se mueran todos, que resuelvan así, muriéndose, ¿verdad? Mejor no intervenir. Esa sería la consecuencia de la vieja idea malthusiana. Pero las ideas acerca del crecimiento demográfico que surgen como contrapartida de estas viejas etnocéntricas y peligrosísimas ideas de Marx llevadas a la política, es de que el crecimiento de la población se va acumulando. El crecimiento de la población se acumula y llega hasta un techo de la sustentación que pueden ofrecer los recursos para alimentar la población. Pero esto no necesariamente es un límite para la población, porque la población acumulada puede originar un proceso de presión demográfica, que es distinto de crecimiento. La presión demográfica puede hacer que se generen o se intensifique el aprovechamiento de los recursos del ambiente que antes no se usaban, y esto originar una transformación. Es decir, que no hay un límite de los recursos para la posibilidad de resolver la crisis dentro de una población. La población, en un determinado espacio, en un determinado ambiente, puede generar posibilidades de explotar recursos que antes no eran apreciados. Como es el caso del grano. Fíjense que realmente era mucho más gustoso y atractivo para los cazadores seguir cazando la cebra, y menos, porque representaba trabajo y esfuerzo, dedicarle el tiempo a la cría de animales o a cultivar. Pero si los recursos empiezan a ser escasos, se puede intensificar poniendo trabajo y esfuerzo social y resolver el problema de la crisis que se genere entre población y recursos. De manera que nunca los recursos de un espacio son un límite, sino que pueden generar la posibilidad de un nuevo orden de situación. Y esa es la idea con la que trabaja Bostel, que no hay un límite para el crecimiento demográfico, sino que el crecimiento demográfico acumulado puede generar una presión y llevar a que los pueblos busquen resolver su crisis mediante la intensificación del aprovechamiento de granos, y en ese espacio lo tienen, como ocurrió en el cercano oriente, donde estaban los vegetales en estado silvestre. Entonces empiezan a intensificar el aprovechamiento de ese recurso. Ahora, la explicación que ella da sobre este proceso, ante la presión demográfica, que repito, no es lo mismo el crecimiento demográfico que presión demográfica, porque todas las poblaciones humanas crecen. Somos una población exitosísima. Crecen, pero no necesariamente crecimiento es presión. Pueden seguir creciendo, no hay problema. Presión es cuando hay una crisis, cuando hay un desequilibrio entre el número de la población y los recursos disponibles. Claro, entonces ahí es cuando el factor demográfico puede convertirse en un factor de cambio social, de cambio en la forma de vida. ¿Sabes? No necesariamente el crecimiento. El crecimiento puede estar y pasar una bien tranquilo, somos muchos cada vez más, hasta que se convierte en un factor de cambio. ¿Sabes? Y no, como Marx decía, en un límite, a partir del cual dejemos que se maten, que van a morir de hambre, que no tienen posibilidades, que hay formas de resolver, que tienen las entidades humanas, decisiones históricas de poder resolver la crisis. Bueno, ¿cuál es la crítica a esta cosa? Que no alcanza a explicar en su razonamiento de qué manera las sociedades van generando un excedente productivo. Porque, de acuerdo al desarrollo de las ideas que presenta, las poblaciones cubren sus necesidades, originadas por el desequilibrio entre población y recursos, consumiendo lo que producen. ¿Qué es lo que genera la posibilidad de una mayor una acumulación que desemboque en el factor productivo. Si la población tiene hambre, cultiva, y el suelo su hambre cultivando, ¿cómo resuelve darle nueva energía a la reproducción, a la incidencia? Digamos que le falta en esa explicación el carácter de continuidad que debe tener este proceso. Como otra alternativa de las explicaciones, vamos a ver la que proponen en 1969 Binford y Flanagan, que resulta ser bastante atractiva. Y la van a denominar hipótesis de el área marginal. Es la década, son los años 1969, hay muchos historiadores que están ya escribiendo mucho sobre la teoría del sistema mundial. No sé si ustedes han oído hablar algo de esto, que la teoría del sistema mundial es la forma en que la expansión industrial en Europa unió en un mismo globo, digamos, en un mismo sistema económico a todo el mundo. La famosa división entre el primer y el tercer mundo. Bueno, ese momento es importante para entender el sistema de las áreas marginales, ¿no? Porque se relaciona con un poder central o un área central y las áreas periféricas o marginales. Bueno, eso está en el trasfondo de las ideas de estos dos autores. Y ellos hablan entonces que la agricultura no había surgido en un área nuclear, como decía, ¿se acuerdan Braidwood? En el lugar donde estaban los vegetales en estado silvestre y los hombres que se instalaban allí aprovechando sus vegetales silvestres, no en el núcleo, sino en las márgenes. Pero es una idea completamente distinta, una hipótesis diferente. Entonces, en el núcleo están, bueno, en el centro están los vegetales, las laderas de los montes Tagros llenas de los vegetales silvestres como el trigo, el trigo, la cebada, etc. Están en estado silvestre, las poblaciones las consumen en ese estado. Si la población va creciendo, es cada vez menor la posibilidad de que toda la población consuma esos recursos en estado silvestre, porque hay que aprovecharlos tal como la naturaleza los produce. Entonces, a medida que crece la población, se van ubicando en las márgenes otros grupos o individuos, y ¿qué hacen? Se llevan los granos de ese lugar donde se desarrolla un estado silvestre a los lugares en donde hay otros suelos, hay otros minerales, y así, en esos lugares, es donde se empiezan a producir las mutaciones. Porque allá están tal como aparecen en la naturaleza, en estado silvestre. Pero en las márgenes, en otras condiciones diferentes a las originales, es donde se pueden producir realmente las transmutaciones genéticas de los vegetales que podrían desembocar en la domesticación. Entonces, la agricultura estaría no en el centro original del surgimiento de los vegetales en estado silvestre, sino en las áreas marginales. Ahora, ¿por qué estas poblaciones tienden a ubicarse en espacios periféricos? Porque la población original va incrementándose y naturalmente se van estableciendo estas márgenes. Pero acá inclusive ellos, Flanagan y Binford, introducen otro fenómeno de carácter más relacionado con la dinámica reproductiva de las poblaciones humanas, y consideran que en esa dinámica existiría también el tema de matrimonios abiertos y matrimonios cerrados. En términos antropológicos se puede decir matrimonios exógamos y matrimonios endógamos. Los matrimonios endógamos significa que se deben buscar parejas más allá del tramo, es decir, no se pueden, o hay prohibiciones de casamientos o alianzas matrimoniales entre integrantes del mismo clan. Un clan que es una agrupación dentro de una cultura de individuos que se identifican como parte de un mismo grupo familiar, de una familia extensa o clánica. Entonces, para casarse hay que ir a buscar parejas en un clan distinto. Entonces, el movimiento, la dinámica de un centro hacia afuera, además de estar acompañada por la necesidad de realizar una reproducción energética de fuera, también podría formar parte de esta dinámica de la expansión exógama a buscar las alianzas matrimoniales también fuera. Así que aquí, en este hipótesis, van implicadas fuerzas sociales, fuerzas económicas y desde el punto de vista de la organización social, que resultaría de interés. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le puede hacer y formular a esta hipótesis? Que se debería encontrar evidencia arqueológica que muestre una relación cultural directa entre los pueblos que quedaron en el núcleo y aquellos otros periféricos o en las márgenes que fueron los que desarrollaron la agricultura. Es decir, que faltarían realmente controles empíricos, evidencias concretas desde el punto de vista arqueológico que pudieran verificar ese proceso. Digamos, desde el punto de vista teórico, bueno, es un modelo que funciona de manera testiga de interés, pero que todavía le falta una solidez en cuanto a la argumentación en sí. Profe, si llevaba a un lugar, ¿no? El planeta, ¿cuál sería ese lugar, el área nuclear y la otra, para ellos, para los autores, digamos, en dónde surgiría? Por ejemplo, hemos hablado, ustedes lo han visto, en las áreas que marcamos como los lugares de desarrollo ancestral de los cereales silvestres o de los animales silvestres, lo mismo en los mapas. Sí. Bueno, esas son áreas nucleares. Las elevantes, por ejemplo, en los Montes Sagros, en las laderas de los Montes Sagros, hay puntuales zonas en donde se desarrollan todavía en estados silvestres estas gramíneas, como los ancestros. De ahí las trasladaríamos, que se quedaría ahí. Eso es lo que está diciendo, al contrario de lo que decía Gladys. Gladys decía, esa es la zona nuclear donde están presentes estos vegetales en estado silvestre y donde se asentaron por los olímpicos. La hipótesis de Greenford y Flamel es todo lo contrario, no es ahí, porque ahí no había necesidad, porque ahí se estaban usando tal como en la naturaleza estaban, pero sí en las márgenes, en donde no están esos recursos y donde las posibilidades de transmutar o cambiar genéticamente a los vegetales en beneficio de alguna selección que está haciendo el hombre, que le interesa que sea un grano más grande y lo va manipulando genéticamente, no se da en el lugar de origen sino en otro lugar. ¿Está? Lo que faltaría es determinar cuál es el lugar. Bueno. Desde el punto de vista del proceso de la agricultura, lo que Lesmar señala es que no existiría un proceso que sea completamente único para todas las sociedades de pasar de la caza recolección a la agricultura, sino que los procesos de ese pasaje pueden haber sido múltiples. Y para mostrar bajo un botón, ustedes vieron que la posibilidad de adoptar la agricultura en Europa no es la misma que vimos en el Cercano Oriente. ¿Sí? La forma que pasa del Mesolítico al Neolítico en el Cercano Oriente, todo el proceso es distinta de lo que pasa del Paleolítico al Neolítico en Europa. Entonces no hay un único proceso, no es un modelo unívoco, así, único y universal, sino que va vamos a ver una multiplicidad de factores que nos pueden explicar a nivel local o regional estos procesos. Y hacer de estas explicaciones una única causa y un único efecto a nivel mundial sería realizar un reduccionismo falso. Entonces tenemos que tener en cuenta toda esta gran diversidad de aspectos a partir de los cuales tienen estos procesos. Fíjense, por ejemplo, él propone, Bergman, una multiplicidad de caminos para llegar a lo mejor al mismo proceso resultado en la agricultura. Partir de cazadores recolectores sedentarios e intensivos, como fue el nacimiento. Partir de cazadores recolectores altamente móviles, como fueron los antepasados mesolíticos de Carmo, por ejemplo, los montes Carmo. Carmo es un sitio arqueológico que trabajó durante. Y sí, tanto de cazadores sedentarios intensivos como cazadores móviles intensivos de buscar recursos vegetales o cazadores estaban especializados en el aprovechamiento de las gacelas, como el caso de Ortega Bure. ¿Ves? Tres casos distintos que por distintos caminos evolutivos van a llegar a la agricultura. Entonces, esto nos muestra la complejidad del proceso, ¿verdad? Y no tratar de hacer un reduccionismo de mostrar una única forma de llegar a la explicación. Bueno, esa sería la síntesis que tenemos con el trabajo de Bergman, ¿eh? Ya les digo, vean las hipótesis, vean cómo las encuadran, las comparan entre ellas, establezcan las críticas que le formula Bergman para poder expresarla en alguna pregunta en el parcial que puede ser de uso. Bueno, y ahora vamos a ir al neolítico en el cercano oriente. El neolítico en el cercano oriente lo vamos a ver hoy y en la clase que viene vamos a ver el neolítico en Europa. ¿Está? La bibliografía que ya tienen en el programa para este punto ya la tendrían que ir analizando detalladamente. Bueno, el neolítico en el cercano oriente a grosso modo tiene dos procesos de gran interés. Primero, uno que ya empiezan a plantearse las primeras aldeas productoras de alimentos desde los 8500 8000 antes de Cristo hasta los 6000 antes de Cristo. Momento en que empezamos, ¿se acuerdan que les mostré unos gráficos donde dije, miren, primero empieza desdibujadamente la verificación de los cereales, mientras que se mantienen los cereales o el uso de vegetales no silvestres en mayor medida. Pero a partir de los 6000 años, ahí empiezan esos recambios. Es a partir de esos momentos en que vemos el cambio en el tela bureira también, que empieza la modificación de animales. Y ahí el proceso de complejidad nos muestra una mayor energía social dentro de las aldeas del neolítico y podemos entonces empezar a reconocer otra etapa que puede ser designada con el nombre de aldeas complejas. Y esta historia de las aldeas complejas va a transcurrir hasta los 3500 antes de Cristo. Y estos 3500 antes de Cristo, ¿con qué se vinculan? Con procesos hacia la gestación de una nueva organización social y política en estas sociedades humanas, que será el surgimiento de los primeros estados. ¿Se hicieron historia antigua? No, todavía no la hicieron. ¿Ninguno? Porque aquí es cuando empiezan con el tema de y lo dicen el Estado, en el canadiense, de Alan Moore, en lo que va a ser su media. ¿Cómo se dice? El año que viene. ¿El año que viene? Por programa. Bueno, ahora, todo este proceso de las primeras aldeas a las aldeas complejas, el proceso de neolitización, ustedes lo pueden ir ejemplificando según las regiones del cercano oriente. En el Levante, en Anatolia, en los Montes Zagros. Y vamos a agregar una nueva área de gran interés en los momentos finales, que es el área de Mesopotamia. Cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de Siria, de Éufrates, de concentración de ríos de gran significación sobre el Sinto, porque en el sur de la Mesopotamia vamos a encontrar el origen de los primeros estados. Y tenemos que tratar de entender por qué fue en el sur de la Mesopotamia y no fue en el Levante o en Anatolia que surgieron los primeros estados. Entonces, el proceso de neolitización, ¿no?, es un proceso que vamos a ver, no es equiparable de manera uniforme en todas las áreas. Va teniendo distintos momentos de desarrollo. Bueno, en este mapa vamos a ver entonces cómo se manifiesta, el neolítico a través de la intensidad de ciclos. En esa, que lo reconozco, Redman les va a mostrar a ustedes una gran cantidad de aldeas, que les va a describir las características de esta aldea. Entonces, la propuesta es la siguiente: ustedes lean todas las aldeas que describe, para el momento de las primeras aldeas. Pero elijan aquella que le parezca a ustedes que tiene una información crucial para poder ejemplificar esta vida de las primeras aldeas. ¿Está? Entonces, en relación con el Levante, van a tener, por ejemplo, la aldea de Jericó. Jericó es un sitio que fue reocupado sucesivamente a lo largo del tiempo, como lo fue de la Mudeya. Jericó está ocupado desde los tiempos del comienzo del Holoceno hasta los momentos del surgimiento del Estado, y en 11 niveles de ocupación, como también Alicosh. Fíjense, acá está Alicosh, uno de los sitios que excavó Braywood, y este otro sitio también excavado por Braywood, que es Jarmo, sitios que tienen varios niveles de ocupación, como el de Labur. Bueno, entonces ustedes, por ejemplo, pueden elegir Jericó, pueden elegir su verde, pueden elegir el caso de Abu Ureira, algunos de estos casos que les permitan caracterizar Jarmo, al desarrollo de las primeras aldeas. También tienen Jafilar en Anatolia, y esta aldea que es muy interesante en Anatolia también, que es la aldea de Kayonim, de la cual se escribe bastante. Datos arqueológicos. Bueno, en relación con Cañonú, específicamente, es donde vemos este ejemplo que ya se nos había presentado, como desde los 8000 hasta los 3500 se va dando el cambio y transformación del consumo de vegetales y del consumo de animales. En grisado, los silvestres, y en línea oscura, gris oscuro, los vegetales domesticados. Entonces vemos que estos son procesos que se van dando de manera paulatina. Y en este gráfico, lo que se plantea analizar Redman es cómo a lo largo de los distintos pisos de ocupación de Cayonú fueron dando transformaciones en el patrón de asentamiento, en las características constructivas de las viviendas. La medida que la complejidad social aumentaba, también fue cambiando la morfología de las viviendas. Y en este cuadro, fíjense, hay un proceso de neolitización que va desde los 8000 hasta los 6.000 años, que sería el desarrollo de las primeras aldeas, en la zona del Levante, en la zona de Anatolia, en la zona de Mesopotamia y en la zona de los Montes Cabros. Ahora, esto oscuro representa lugares donde no se estaba desarrollando nada, y sí, estos lugares serían la presencia de aldeas. Entonces, fíjense ustedes, Mesopotamia, que durante los primeros momentos del Neolítico está ocupada, no es atractivo para la instalación humana. Pero sí el área del Levante, fíjense, en el área del Levante, en el área de los Montes Cabros, muy tempranamente ya estas son áreas activísimas para la instalación humana en el proceso de neolitización. Mesopotamia solamente va a ser ocupada al final de primeras aldeas a partir de los 3.000 años. Y a partir de los 100.000 años, ¿qué pasa? En el Levante, ya se abandona. ¿Por qué? Porque este proceso de ocupación, de explotación de recursos en el Levante, fue originando una devastación del bosque. Los agricultores deforestaban su agricultura, deforestaban, y ¿qué iba produciendo esto? El típico caso de desertización, de la densificación de los suelos y, por supuesto, pérdida de minerales y pérdida de productividad. Entonces, vamos a ver que el Levante, a partir de los 6.000 años, deja de tener tanta significación a nivel poblacional como lo tuvo desde un comienzo. Y la mayor significación va a empezar a estar en Anatolia y también en la zona de los Montes Cabros. Eso significa que el proceso va a responder a muchos fenómenos que no implican una evolución unilineal, todos igualitos en todas las regiones del cercano oriente. Bueno, y ahora vamos a ir a las características de las primeras aldeas. Y una de esas características que le permite a los arqueólogos decir, bueno, esta es una aldea del Neolítico y corresponde a los primeros momentos, es observar el patrón de asentamiento. Yo les había mostrado la aldea de ahí, Mayaja, en el Naciente. ¿Se acuerdan? Y les dije, este patrón de asentamiento circular es un patrón de asentamiento típico de las viviendas cazadoras-recolectoras. El espacio social de la vida cazadora-recolectora tiene una expresión en forma tal que era en torno de un fogón. ¿Se acuerdan? Las reconstrucciones de planos que hace Binford de los Inanus. En el trabajo de Inanus están los fogones y toda la serie de actividades en torno al fogón. Pero ya dijimos que la complejidad de la vida del Mesolítico llevaba a plantear cosas de almacenamiento, en territorios, es decir, que hay otras actividades que se van acoplando en el uso social del espacio. Y con el correr del tiempo, la familia de los agricultores crece, tienen que continuar en un lugar y la posibilidad de dar lugar a que exista mayor número de familias, etcétera, ya no se puede resolver en una circularidad, porque hay un problema arquitectónico. Más unidades que se adosan a la vivienda no pueden ser circulares por el problema de los techos. Las plantas circulares, fíjense, déjenme la luz por favor. Las plantas circulares, si yo quiero adosar, tengo con mi familia, si tengo que poner una lámina y adosar otra, el tema de los techos genera en estos espacios de fractura entre una circularidad y el otro un problema para la pendiente y la emisoria de agua. Entonces, los pueblos del Neolítico, que empiezan a tener mayor complejidad a nivel social, van a ser arqueológicamente bien visualizados a través de una planta cuadrangular. Una de las primeras características de las primeras aldeas neolíticas va a ser el de encontrar las viviendas con patrón rectilíneo, opuesto al patrón circular. Y eso, se acuerdan, yo les decía, representa un cambio de organización social. Representa un cambio de vida doméstica de forma tal que la vida doméstica de las personas que habitan en su vivienda tiene otra complejidad y otra circulación de actividades, a diferencia de la de un patrón cazador-recolector. ¿Puede ser que el aumento en el número de integrantes de cada familia tenga que ver también con el tema de que la actividad agropecuaria necesita más cantidad de familias? Totalmente. El tema del crecimiento demográfico en las poblaciones agrícolas no es porque tenían gran economía, sino porque hay varios aspectos. Uno de ellos es que los hidratos de carbono generan que las mujeres adquieran un periodo de fertilidad más temprano que las casas recolectadas, que tienen alta cantidad de proteínas en su dieta, proteínas animales, ¿verdad? En cambio, al consumir grandes cantidades en la dieta de hidratos de carbono, hay un inicio de la fertilidad que fue que en la mujer se adelanta, es decir, se empieza a partir de los 11 o los 12 años, en tanto que las mujeres casadas recolectoras pueden llegar a los 15 años. Entonces es un periodo de fertilidad que se agranda y esto trae consigo la posibilidad de tener mayor número de hijos, entre otros aspectos que, bueno, quería hablar de explicar. Y además, ¿cómo el ciclo productivo de sembrar, cuidar, recolectar, preparar el alimento, requiere de mucha mano de obra, se propicia, o desde el punto de vista de las preferencias, se favorece el tener un gran número de hijos? Entonces, esta situación es la que genera que comience a observarse un patrón de asentamiento con mayor número de individuos por unidad habitacional y de mayor conglomeración de población en estas aldeas, que empezarán a mostrar un crecimiento interno notable respecto de una aldea solita. Bueno, fíjense ustedes los espacios que empiezan a tener dentro de una vivienda, ya no solamente el fogón nucleador, que podría ser el de una vivienda cazadora, sino que hay espacios en donde transcurren la vida social de las distintas integrantes, pero además lugares de taller o de actividades artesanales, como pudieron ser estos espacios que encontramos acá en una aldea como la de Cayonú, en la que además del lugar de cocina y de lugar de pasajes de un lado a otro de esa feria de residencia, también había, se han encontrado aquí elementos de ceramistas, de labradores de la piedra, etc. Y a diferencia de lo que podemos ver, es la base de un pueblo mesolítico de tal que dio origen a la aldea neolítica en Cayonú. Por debajo de esta estructura se encuentra esta. Es decir, que en el mismo pueblo mesolítico va a generarse más adelante una aldea agrícola. Aquí podemos ver otra de las facetas que tenía en la complejidad de la vida social en una familia que ya es una familia extensa dentro de estos pueblos del neolítico. Y si nos atendemos a la aldea de Jericó en el Levante. Mira, la que mostró recién, ¿es una aldea completa? ¿Cuál es esta? Esta es una vivienda nada más, que unida a otra va formando una aldea. Estamos en las primeras, ¿eh? Estoy hablando de las primeras aldeas. Todavía no entré en el tema de las aldeas completas. Bueno, entonces. Aquí, otro aspecto también, y estamos hablando de las primeras aldeas, otro aspecto de interés es ver cómo se va gestando también la alta competencia entre estas primeras aldeas por acceder a tierras más aptas, mayor cantidad de tierras, etc. En el caso de Jericó, en el nivel inicial de las primeras aldeas de Jericó, se acuerdan que tenía varios niveles de ocupación, se encuentra esta estructura, que es un torreón, está acompañada de una muralla. No sé si ustedes quisieron hablar en la descripción bíblica de las famosas murallas de Jericó, de las trompetas que anunciaron una serie de cosas ya, que es la Biblia que no me acuerdo ahora, pero la que se habla de las murallas de Jericó como un acontecimiento bíblico de paz. Bueno, aquí vemos las estructuras de esta muralla, un torreón, y sobre esa, digamos, nivel inicial de las primeras aldeas habla de que el ser Jericó más complejo, etcétera, no recuerdo del tiempo. Pero lo que estamos viendo acá, primero, es la más antigua de estas construcciones que podríamos llamar de muralla defensiva existente en la humanidad. Es decir, que emerge un proceso de competencia y de conflicto con el mismo momento de la complejidad de la vida social y en la producción de alimentos, la necesidad de defenderse y la necesidad de competir. Otro aspecto importante de las primeras aldeas, además del patrón de asentamiento, las estructuras complejas de estas aldeas, es la continuidad de la cacería. O sea, eso lo vimos bien en el Tel Arbore, cómo continúa la cacería en plena práctica agrícola. De manera que entre los materiales tenemos una gran cantidad de artefactos. Y especialmente confeccionados a partir de una materia prima que era altamente usada en el Cercano Oriente, que es la obsidiana. Y el estudio de la obsidiana, de estos artefactos, de puntas líticas usadas para la cacería, nos permite determinar las vías de intercambio, porque podemos estudiar la materia prima y saber su grado de proveniencia. Por ejemplo, en estas referencias ustedes ven obsidiana procedente de Anatolia, de estas áreas, o bien la obsidiana que podían venir también de Anatolia, pero de distintos lugares de procedencia. También había lugares de procedencia de obsidiana de la zona de los Montes Tabros. Entonces, analizando, por ejemplo, obsidiana de puntas líticas encontradas en Jericó o en la aldea de Lejida, en el Levante, podemos nosotros rastrear las vías de intercambio con otras poblaciones del área de Anatolia o con otras poblaciones, por ejemplo, en esta aldea de Ramat, con poblaciones del área de los Montes Tabros. Lo cual nos habla, entonces, de un circuito de intercambio a gran escala entre varias aldeas ubicadas o diseminadas en Levante, Anatolia y los Montes Tabros. Así que no debemos pensar en espacios aislados, que nadie sabía que estaba pasando en este mundo, sino que hay información que circula, hay recursos que circulan y por tanto una enorme complejidad social a gran escala en el Cercano Oriente. Y esto lo podemos ver sostenido también en un sistema de creencias o una ideología que es bastante generalizada y compartida en el Cercano Oriente, y que es el tema de el culto a los ancestros, el culto a los antepasados, que representa, creo que ya lo había dicho, ya con el emergiendo del mesolítico, la necesidad de asegurar la pertenencia a un territorio o una identidad fundada en la propia historia, en la memoria de los ancestros. Entonces, el cuidado de esos ancestros, el mantenimiento de esa memoria, constituye un elemento importante en la conciencia histórica y patrimonio lugar, que aparece con este sistema de creencias como es el culto al cráneo, que yo les marqué ya en otra imagen en el mesolítico como un elemento que se va generalizando en el Cercano Oriente. Aquí vemos los cráneos de muchos entierros de estas primeras aldeas, eran cubiertos de estuco, rellenados con estuco, fíjense en las cavidades orbitales, y luego se las adornaba con estas conchillas cauris traídas del Mediterráneo, y eso representaba el tratar de darle vida a esos ancestros cuya vida le podía dar o a afecta a los descendientes. Bueno, con el correr del tiempo, estas aldeas primeras empiezan a modificarse el número, se agotan los suelos, empiezan a desarrollar en otras áreas con mayor complejidad, como es el caso de Anatolia. En Anatolia empieza a darse una mayor complejidad de la que se viene desarrollando en el Levante, y así es como vamos a tomar como caso de una aldea compleja a partir de los espiritanos, el de la aldea de Catal Uyuk. Esta aldea de Catal Uyuk da lugar a que ustedes tengan un trabajito también especial para verlo para la clase que viene, lo vamos a trabajar en la clase que viene, que es el trabajo de Jan Hodder, que es un de Hodder, no Hodder, Jan Hodder, porque a veces dicen, sí, con Hodder, Hodder. Sí, es fácil decir Hodder porque es Hodder, Hodder, Hodder, Jan Hodder. Bueno, Jan Hodder desarrolla un interesante trabajito que se llama La división sexual en Catal Uyuk. Entonces se muestra claramente cómo se va perfilando esa desigualdad social que hay dentro de estas aldeas, especialmente en este caso una desigualdad social puesta con énfasis en los dos sexos, ¿verdad? Pero también debemos pensar en la desigualdad social puesta en el nivel de complejidad al interior de las aldeas, entre los administradores de los recursos, entre los administradores del sistema de gente y entre los campesinos que trabajan en los campos. Y que se va planteando una desigualdad social a nivel de género y una desigualdad social a nivel económico, muy marcada. Bueno, deteniéndonos en esta aldea compleja de Catal Uyuk, donde ya las aldeas se hacen más aglomeradas, hasta que Yuc llega a tener una acumulación de aproximadamente 18.000 personas. Por eso inclusive se ha planteado la duda de si no era una tres ciudades. Pero bueno, ya sabemos que todavía no están las condiciones de carácter complejo como para hablar de una ciudad. Estamos en aldeas, ¿eh? Cuando hablamos de ciudad, hablamos de estado. Y esto lo tenemos. Bueno, entre los 6.000 y los 5.000 años, fíjense el proceso en la zona del Levante, concentradamente vamos a ver cómo se da más que nada en Jericó, en la zona de Anatolia, acá lo vemos a Catal Uyuk, que también vamos a ver a Pilar, y fíjense en la Mesopotamia, ¿eh? Y tempranamente en la Mesopotamia a los 6.000 años no pasa, pero sí va a pasar y mucho al final del mes, o en los momentos finales de la aldea. Bueno, Catal Uyuk es un sitio arqueológico realmente espectacular, tiene mucha extensión, no se la ha terminado de excavar, pero tiene excavadas y se va a dejar en paz y sin trabajar, por supuesto, cuando se pueda agotar los sitios arqueológicos. Pero ha dado realmente muchísima información sobre esta forma de vida. Esta es parte de la excavación, esta es parte de las paredes. Acuérdense de esta estructura que la vamos a visualizar después con un dibujo. Estas hornacinas que aparecían en estas habitaciones muy cuidadas, muy prolijas, porque hasta el hacinamiento de gente que al interior de los viviendas se hacía mucha higiene, al parecer se han conceptualizado las distintas capas que tenían las paredes de las viviendas que representan cuidados y pinturas anuales para hacer que no se juntaran tanto los insectos, los roedores, etcétera, que aparecen junto con el hacinamiento humano, ¿verdad? ¿No? Y eso trae consigo enfermedades, un montón de otros problemas que trae la aglomeración. ¿Qué es lo insólito a nivel constructivo de Catal Uyuk? No de todas las aldeas, por supuesto, sino de esta en particular. ¿Qué es lo que ven acá? La entrada por los techos. La entrada por los techos. Fíjense, en estas aberturas se entraba al interior de la vivienda, lo cual hacía que la aldea en sí, en su totalidad, se minimizara con el paisaje. pero por el otro lado hacía que la vida social transcurriera en los patios y no existieran tantos pasillos o circulación por puertas. Aquí vemos una representación del dibujante de cómo se había dado el aglomeramiento. Pues la ciudad creciendo con el crecimiento demográfico sin una planificación demasiado establecida previamente. En medio de esta aglomeración vamos a encontrar unos espacios vacíos que fueron plazas comunales, plazas públicas, en donde tenía lugar ceremonias o bien la realización de bueyes en el comercial. Y también se han encontrado varias estructuras que no responden a la forma de la vivienda y que sí podrían ser claramente las primeras estructuras templarias o templos o lugares donde se establecía claramente la normativa, el comportamiento de los integrantes de esta área. Y aquí vemos al interior de una de estas viviendas cómo estaba distribuida la vida doméstica de estas aldeas de Cataluña. Fíjense, yo les mostré en la imagen anterior, les dije, fíjense en este espacio que representaría la hornacina, en estas estructuras en torno de las paredes cuidadas y adosadas muchas veces la estructura del cráneo de un toro. El toro en Anatolia va a tener gran significación, es uno de los primeros animales domesticados en Anatolia. Y Anatolia está cerca de la isla de Creta. Se sabe que todo el tema de la tauromaquia cretense da lugar a este mito del Minotauro que estará fundacional en Micenas, el surgimiento del Estado griego mucho más adelante, pero el origen de toda esta tauromaquia piensa su antepasado con estas sociedades del Neolítico en Cataluña, en Anatolia. La vida entonces transcurría en esos espacios. Acá está el fogón donde se podía precisamente vincular con con el espacio de salida para guiar estas viviendas, y de interés también resultaban estos espacios debajo de los cuales, debajo de estas especies de mesadas donde se preparaba la comida o se dormía, debajo de ellas, selladas a veces con unas losas de piedra, se encontraban los ancestros. Así se los encerraban en la misma vivienda, o a veces los niños envueltos en fardos también eran colocados debajo de los pisos, y eso implicaba el reaseguro de la propia identidad, de la identidad familiar, con los ancestros así encerrados. Eso nos provoca cierto rechazo, como los occidentales que somos, ¿verdad? Que, ¡ah! Una vivienda de los muertos. Bueno, esa es parte, fíjense, cuando veamos el neolítico europeo, vamos a ver cómo se van forjando estas bases del pensamiento por un lado oriental, por el otro lado occidental. Y la relación con la muerte. Para los occidentales, la muerte es fea, qué desagradable, ese se disfrazó de muerto. Y mejor tener lejos la muerte, ¿verdad? Cuando hay alguien que tiene la ceniza del abuelo metido en el plato, ¡ah! Oh, yo no lo he visto, no lo he visto. O vi a alguien que está cerca de un cementerio. ¡Ah! Alguien está cerca de un cementerio. El temor a la muerte. La muerte como fea, la muerte como espantosa, y mejor tenerla lejos. Una relación a nivel profundo, filosófico, de pensamiento occidental. Los muertos podrán. En cambio, acá lo que estamos viendo es un muerto dentro. Es la relación de la muerte como significación de la vida. Se muere para darle fuerza a la vida. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente el tema que nos explica inclusive el surgimiento más profundo de las bases del pensamiento cristiano en el cercano ambiente. El lugar donde se preparaba la comida solía ser justamente el lugar donde debajo estaban los ancestros. están vinculados con la fuerza potenciadora que dan los bancos de gobierno. Y eso tiene su significación muy directa con el altar en el que se celebra la misa. Ustedes saben que un altar en el que se celebra la misa tiene que estar consagrado, ¿qué quiere decir? Tiene que tener potencia sacra. ¿Sí? ¿Y cómo se consagra un altar? ¿Qué se hace para que sea consagrado? ¿Eh? Además de que le tiran agua, que se consagra el altar, ¿qué más? Hay algo ahí que le da potencia. Las reliquias que están allí en el cielo. ¿Qué son las reliquias? Son o huesitos de algún santo que anduvo por allá, o de algunos mártires que estuvieron viniendo de no sé dónde, de catacumba, o el velo, un pedacito de velo de algún sacerdote que fue de santo, o un pedacito de sotana, que es la muerte, que alguien que potencia la sacralidad del altar. Es lo mismo. Bueno, en el altar de la iglesia de Varadero están los restos óseos de uno de los padres franciscanos fundadores de la misión franciscana de Varadero, en 1715. Están los restos. Y en mi pueblo, donde yo nací, en Tres Algarrobos, en la provincia de Buenos Aires, estaban los pedacitos de la sotana de Don Orione. Un sacerdote llamado, y me acuerdo, los miraban, ¿no tienen miedo? Y los miraban, ¡oh! Era la muerte, ¿no? Bueno, pero fíjense, rastreando las profundidades del pensamiento simbólico y de la filosofía religiosa, ¿cómo podemos encontrar raíces profundas ya en este pensamiento de la necesidad de consagrar el espacio en donde se va a producir el alimento? Porque en la misa se realiza un rito religioso de que ¿qué se reproduce en la misa? En el altar, la última cena, ¿qué se come? El cuerpo de Cristo, el pan, la hostia, y la que toma la sangre, ¿no? El vino. El vinito no es vino, no es, simbólicamente es sangre. Ah, que viene de un ancestro, Jesús, o Cristo, o Dios, enterrado. Entonces, fíjense que se reproduce la cena, la comida, sobre la base de un lugar consagrado, ¿por quién? Por uno que murió antes. ¿Tienen? Es una simbología. Entonces, no le tengan espanto a un pensamiento como este que están viendo. Aprendamos a reconocer esa diversidad, cosas que no devienen y sabemos que pueden ser de esa forma. ¿Eh? Y pensemos que para otros pueblos el tema de la muerte puede ser una fiesta. Hace poco, una semana atrás, se dio la fiesta de la muerte el 2 de noviembre. La fiesta de la muerte en México. ¿Eh? En México es una algarabía, se disfrazan todos de muerte, de anda, más divertidos, y hacen calaveritas de azúcar, se las comen, se comen los huesitos de azúcar, y viva la fiesta con la muerte, es una fiesta. Fíjense los cuadros de Diego Rivera, que es unos lugares espectaculares, siempre está la muerte, y gozó, se divertía y anda de lo más festivo. En el pensamiento occidental nosotros tenemos mucho de eso, es desagradable la muerte, ¿no? Me da miedo, viene de negro, pero y en el pensamiento de los catarinenses hay otro interesante personaje en la composición, que es el buitre. El buitre es un animal totémico, es decir, origina ancestralmente a los habitantes de Cataluña, es decir, el animal típico por excelencia. ¿Por qué? Porque se comen muy claro, es decir, que se dejan los cuerpos cuando están recién muertos en lugares altos, cercanos a la vivienda, pero en lugares altos en donde los buitres pueden realizar rápidamente el carne y el animal se nutre con a los propios habitantes. Entonces, es un animal potente, es un animal poderoso que lleva la sangre misma de los en su origen de los hombres de Cantalupe. Y una vez que los cuerpos están limpios, se los puede llevar al interior de los viviendas. Las paredes, los frisos de estas viviendas se encuentran, fíjense, ¿quién? El toro. ¿Saben que este toro es en realidad el voz, se llama voz con el larga, no voz de corta, voz indígena, que es el uro? El uro o toro que se extinguió, ¿se acuerdan el del Pleistoceno, el que pintaron en las cavernas, los montes de Altamira? Bueno, a medida que fue pasando, el Pleistoceno se fue modificando y aquí aparece el boss anterior, el estado silvestre, que después va a ser domesticado, y que aparece el estado silvestre. Fíjense la importancia respecto a estos hombrecitos, a escala son mucho menores dentro de la composición de los pueblos del neolítico de Cantalupe. También la cacería de ciervo es muy importante, y este personaje muy bello también de una de las pinturas murales de Cataldiuk, en el que aparece la figura de importancia de la mujer. Esto lo podemos ver en el trabajo de Schuller, y también la importancia que va a tener en esos pueblos otro personaje, además de Dulce, el felino. El felino como animal de poder potente que representa el más importante animal de la cadena trófica, ¿no? El herbívoro, predador por excelencia. Entonces representa el poder, representa el dominio y una organización social compleja como es la historia de Cataluña. Es necesario tener, por supuesto, una posibilidad de contar con poder en el IF para administrar toda esta enorme complejidad que circula. Y también el uso del cobre, por ejemplo, no estamos todavía en desarrollo de la metalurgia, pero sí el cobre es el estado nativo, que el estado nativo es blando y puede ser maleable. Mediante martillado se pueden hacer láminas de cobre y con estas láminas de cobre se pueden fabricar estos objetos como el becerro y estas llamaradas, que también vamos a ver representado en el pensamiento bíblico, como el becerro que se le apareció a Jehová en una zarza encendida, y que va siendo este motivo como parte de toda esa cosmovisión que será parte de la iglesia en nuestra campamento más adelante. Y también el desarrollo de las manufacturas, que vimos hay espacios dentro de las viviendas que están destinadas al desarrollo de actividades que están vinculadas ampliamente con la vida doméstica, como es el caso de la cerámica. Y la cerámica no solamente se va a desarrollar en estas aldeas complejas para el consumo de cada una de sus familias como un aspecto de la vida doméstica.